bailando por la barra del bar. Y todos diciéndome, todos gritándome, todos mintiéndome. Todos alrededor miran a ver qué lo hace mejor. Lanzan puñales de rencor. A todo lo que me dicen, digo no. Alrededor, miran a ver quién lo hace mejor. Lanzan puñales de rencor.